Tengan muy buenos días. Un gusto de acompañarlos esta mañana. Y gracias a la Mesa de Turismo Rural Comunitario por hacer la invitación. Esta mañana vamos a trabajar, les vamos a presentar un poco información básica sobre la cadena de turismo rural y artesanías que le compete a la Dirección General de Desarrollo Rural estar trabajando y apoyando estas dos cadenas. Y los criterios de selección de los beneficiarios para participar en el nuevo proyecto de desarrollo rural, que es el proyecto Prodemor Central, que está ubicado en la zona central y para central del país. Iniciamos con la parte de lo que es constituye la gran apuesta para el sector agrícola de este país, el Plan de Agricultura Familiar. Como ustedes saben, actualmente se está impulsando este plan, que lo que se pretende es desarrollar y dinamizar el sector agrícola, principalmente porque de todos es conocido que ha pasado por unos procesos de depresión donde no se están obteniendo los resultados satisfactorios que en realidad nuestro productor necesita. El Plan de Agricultura Familiar tiene cuatro grandes componentes. Esos cuatro grandes componentes está el Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria, que este programa está orientado principalmente a 325 mil agricultores, que de acuerdo al censo, al último censo agrícola del 2008, son aquellos agricultores que están en las condiciones de pobreza más severas. El programa 2, que es el programa de encadenamiento productivo, este programa se han determinado 10 cadenas que se constituyen una de las principales apuestas para el desarrollo del sector agrícola. Como ustedes pueden ver, lo que es la cadena de granos básicos, fruta, miel, la parte de agricultura, ganadería, hortalizas, cacao, café. Y aquí entran las dos cadenas de interés esta mañana, principalmente la parte de turismo rural y artesanías, que es otra cadena que ya la estamos retomando formalmente. El programa de enlace con la industria y el comercio y el programa para la innovación agropecuaria son los cuatro grandes programas que constituyen la base del Plan de Agricultura Familiar. Si nos centramos en lo que es el programa 2, el programa de encadenamientos productivos, donde se encuentran las 10 grandes cadenas que constituyen la apuesta nacional, podemos ver nosotros acá que estas cadenas, hay todo un trabajo que realizar en estas 10 cadenas y la de interés en este momento, que es la parte de turismo rural, que es la que ustedes pueden ver allá en la parte superior y la parte de artesanía, son dos de las cadenas que le han quedado bajo la actividad directa de la Dirección General de Desarrollo Rural. Estas dos cadenas, cuando se planteaban, se salían de un contexto diferente, pero como ustedes han estado escuchando en el transcurso de la mañana, principalmente con la presentación de la licenciada Ileana Gómez, el proyecto Premoder, un proyecto que actualmente está ya casi en su fase de cierre, inició a hacer trabajos incursionando en financiar a los pequeños productores, principalmente de asociaciones agropecuarias, en lo que era la parte de turismo rural comunitario. Es así que el caso que hemos financiado en un promedio de 8 años, unas 27 iniciativas productivas en esta cadena. El impulso de estas cadenas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene dependencias que están a cargo principalmente del desarrollo, como lo es Senta, que está a cargo de 5 cadenas, hortalizas, cacao, café, granos básicos y frutas, la Dirección General de Ganadería, que tiene miel y ganadería, Sendepesca, que tiene la parte de acuicultura, y la Dirección General de Desarrollo Rural, que tiene las dos cadenas que son turismo y artesanía. Vamos a hablar un poco ya, entrando un poco más en detalle en la parte de estas dos cadenas. Como les explicaba anteriormente, el proyecto Premoder, proyecto de desarrollo rural, incursionó del 2004 al 2011 prácticamente en financiar pequeños agricultores destinados a trabajar con la actividad turística. Esto fue todo un reto realmente porque de esos 27 proyectos que financiamos, me agrada ver aquí Los Pinos y allá tengo a los compañeros de Santa Adelaida, dos de las organizaciones que iniciaron con nosotros. Déjenme decirles que no todos iniciaron con una versión o una idea de negocio priorizada en el sector de turismo. Directamente comenzaron alrededor de unas 12 organizaciones y las otras en el transcurso del tiempo, dependiendo de la situación, la posición geográfica donde se encontraban, la riqueza en recursos naturales, la belleza escénica que, con la cual contaban, fueron incursionando y solicitando apoyo para trabajar la parte de turismo rural. Otro aspecto que nosotros también financiamos en el proyecto Premoder era la parte de trabajo artesanal. Es así como la Dirección General de Desarrollo Rural, que es la que engloba todos los proyectos de desarrollo rural, se le destina el trabajo en estas dos cadenas. Y tenemos un compromiso de desarrollar estas dos cadenas prácticamente a nivel nacional. Ya les explico un poco de esa parte. En la cadena de turismo rural, todas las cadenas que ustedes vieron anteriormente tienen metas concretas y tienen indicadores a medir en un periodo de tiempo determinado. La cadena de turismo rural, después de pasar por esta experiencia, estos años financiando este tipo de proyectos, tiene como meta cumplir o generar, ¿verdad?, ingresos por incremento de la actividad productiva alrededor de 1.4 millones, incremento de ingresos por empleo alrededor de unos 0.8 millones, atender un total de 2.800 beneficiarios y la creación de 560 nuevos empleos. Cuando analizamos y hacemos un barrido rápido por toda la situación que pasamos para financiar estos proyectos productivos y todas las limitantes que se tienen que superar, que no es sencillo realmente, porque bien lo decía las dos ponencias que se han realizado anteriormente, hay que fortalecer muchas de las habilidades y muchas de las capacidades en la población rural. Nos hemos topado que muchas de las personas que están accediendo a los proyectos, a los fondos de estos proyectos, son personas con poco nivel de educación, pero con mucha voluntad de trabajo y muchas ganas de salir adelante con sus iniciativas. Es así que a esta fecha, les digo satisfactorio, hay, les podría decir que la gran mayoría de los negocios que financiamos en el sector del turismo rural están abiertos y ofreciendo servicios en este momento. Es importante también poder destacar que el llevar a concluir el feliz término todos estos indicadores es un gran reto. Un gran reto porque implica una buena selección de la organización que desee el apoyo en este tipo de proyectos. Porque hemos encontrado que no todas las organizaciones tienen el mismo grado de compromiso de querer iniciar un proyecto productivo, porque en el camino se encuentran muchos sinsabores y es difícil a veces superarlos. En este trayecto de trabajar la parte de turismo rural, hemos encontrado también mucha debilidad en el sentido de que hay que capacitar a estas personas y llegar a la conformación y a poder establecer estándares. Estos estándares son necesarios. Bien lo decía la viceministra anterior, nosotros estamos ahorita realizando toda la caracterización de estas dos cadenas y diseñando una estrategia bien puntual, como la parte también de la comercialización de estos productos, porque se salen de un esquema, digamos, común en relación con las otras cadenas. Cuando uno ve el nivel de turistas que viene a El Salvador y la cantidad y el origen de los turistas, se puede visualizar que la mayor cantidad de turistas que visita El Salvador son turistas centroamericanos, principalmente guatemaltecos. Y lo otro lo constituye los hermanos nuestros que residen en el extranjero. El nivel hacia dónde queremos orientar la estrategia turística, cuál es la calidad de servicio que queremos dar, las mismas políticas gubernamentales en apoyo de este sector determinan mucho el trabajo y las condiciones para superar estos indicadores que vemos acá. En el trabajo que estamos desarrollando, sí estamos conscientes que es fácil que nosotros podamos superar estos niveles de indicadores que tenemos acá. En la cadena de artesanías, cuando vemos los indicadores que tenemos, que es alrededor de los 2,6 millones, igual tenemos que atender 2.800 beneficiarios y 840 nuevos empleos, ¿verdad? Y los incrementos en la productividad, como también el ingreso por empleo. En esta cadena no tenemos ningún referente, es la cadena que nos está costando, digamos, un poco más su caracterización y su integración, porque cuando entramos a campo resulta bastante difícil encontrar lo que son comunidades o asociaciones de artesanos debidamente legalizadas o legal o constituidas. Lo que más estamos encontrando en esta cadena son pequeños artesanos a nivel de microempresarios que son los que están haciendo un aporte. Bien lo decían en el censo del 2005 que realizó la DGESTIC, que casi el 96% del sector microempresarios están constituidos acá y solamente alrededor de un 4% que lo constituye la gran empresa. Cuando vemos eso, en esta cadena principalmente, lo que más estamos encontrando son microempresarios que están trabajando en este sector. La Dirección General de Desarrollo Rural es la dirección en este momento que alberga todos los proyectos de desarrollo rural. Como les decía, la Mesa de Turismo Rural ha estado participando el proyecto PREMODER, proyecto que ya está por cerrar el cierre de sus operaciones, ¿verdad? Este proyecto, como les decía anteriormente, ha financiado alrededor de 27 proyectos entre lo que es turismo rural y proyectos de artesanía. El proyecto PRODEMORO, este es un proyecto que tiene 2 años de ejecución, que está en la zona oriental, ya vamos a ver la distribución geográfica, y el proyecto que está iniciando actividad es el proyecto PRODEMOR Central, que está en la región central y para central del país. Cuando entramos a conocer un poco más, porque nos solicitaron que le facilitáramos un poco de información sobre lo que es el proyecto PRODEMOR Central, que es el que está iniciando sus operaciones en la parte central del país. Este proyecto está constituido por 5 grandes componentes. Estos 5 grandes componentes, ustedes los tienen acá. El primero es el componente de desarrollo de capital humano y social. El componente de producción sostenible y manejo de los recursos naturales, el componente de desarrollo de negocios y microempresas rurales, que está siendo coordinado por su servidor, y los servicios financieros rurales. Tenemos lo que es la parte de la dirección y la administración del proyecto. ¿Qué es lo que estamos buscando en esta zona de influencia? Cambiar esa realidad económica social que pasa nuestro poblador rural para mejorar las condiciones sociales y económicas de la familia rural. Lo que estamos buscando es un desarrollo de la familia rural. Los ejes transversales que este proyecto tiene son 4: el componente de género, en el cual sí las organizaciones que participan como beneficiarias de este proyecto, tenemos una condición que al menos se debe tener el 30% de representatividad de la mujer en la población de este proyecto. Le estamos dando mucho énfasis a lo que es la parte de la juventud, ¿verdad? Cuando hemos revisado el trabajo que realizamos en Premoder, hemos visto en este tipo de proyectos de la parte de turismo rural y de artesanía, que el desarrollo de estos proyectos ha estado ligado principalmente a la mujer y a los jóvenes. Ellos son los que han impulsado considerablemente este tipo de proyectos. Tenemos también lo que es la población indígena como un eje transversal. Tenemos que atender este tipo de población. Y la parte de medio ambiente está siendo considerada, como decía la viceministra. Estas son las áreas de influencia de los proyectos. El proyecto Premoder estaba inicialmente en 5 departamentos: Chalatenango, La Libertad, Sonsonate, Aguachapán y Santa Ana. El proyecto Prodemor Central, que está en lo que es la parte de 6 municipios del departamento de San Salvador: La Paz, San Vicente, Cabañas y Cuscatlán. Y el proyecto Prodemoro, que está en lo que es la zona de San Miguel, Morazán, La Unión y Usulután. Este proyecto, como les digo, ya tiene 2 años de estar en ejecución. Este proyecto está recientemente iniciando sus actividades. Y esperamos en un futuro próximo que las organizaciones que hemos atendido, tanto en la zona de Chalatenango y La Libertad, ser atendidas nuevamente con la ampliación del proyecto Prodemor Central, que va a atender estos 2 departamentos. Posteriormente entrará el proyecto Amanecer Rural, que este atenderá todo el país. Esa es una oportunidad que tendrían los pobladores rurales de participar. ¿Cuáles son los criterios de selección de los beneficiarios para participar en estos proyectos? Estar dentro de la zona de influencia, en condiciones de pobreza, estar constituido organizativamente. Sí, estamos trabajando principalmente con ADESCOS, asociaciones de mujeres, asociaciones de productores, asociaciones de regantes, asociaciones de cooperativas. Prácticamente trabajamos con todos los grupos debidamente legalizados y también aquellos grupos de interés que están en un proceso de legalización también se pueden trabajar. De preferencia con iniciativas económicas productivas en desarrollo. Hemos encontrado principalmente que los grupos que hemos financiado, que ya tienen una iniciativa en desarrollo, hay un mayor compromiso con su mismo proyecto. Entonces, es bastante clave que estos grupos ya tengan alguna iniciativa en proceso. La capacidad de aportar una contrapartida. Estos son fondos de coinversión, que estos fondos requieren que el beneficiario esté invirtiendo un 20% y el proyecto está financiando el 80% como para desarrollar el 100% del proyecto. La disposición también de trabajar en todos los procesos de elaboración de diagnóstico, el fortalecimiento organizacional, el plan de negocios y la parte de seguimiento. Como les decía anteriormente, los 27 proyectos que financiamos y que actualmente ya están participando del sector económico con sus iniciativas productivas, estos proyectos han pasado por todas estas etapas de fortalecimiento. Y escuchaba que todavía falta muchas actividades y muchas necesidades que hay que estar trabajando con dicho personal. Iniciativas productivas acorde con el medio ambiente, la disponibilidad de incorporación de mujeres y jóvenes a las estructuras de la organización de negocios de manera real y efectiva. Sí, pedimos que la mujer tenga derecho también no solamente participar, sino que también participe en la toma de decisiones de la organización. Y el cumplimiento de normas y disposiciones de protección de medio ambiente, sanitarias y legales. Este es un punto bastante delicado porque el trabajar con una iniciativa productiva, y si no lo podemos consultar acá con los compañeros de Los Pinos y Santa Adelaida, el consolidar un negocio y trasladar una iniciativa productiva a un negocio rural lleva varias fases. A veces es fácil simplemente en un corto tiempo mencionar algunos procesos, pero lo que conlleva trabajar la parte de legalización, la parte de permisos del Ministerio de Salud, poder participar en todos los procesos de capacitación, la parte de legalización, la parte misma de la facturación de los servicios, no es tan fácil. O sea, requiere de tiempo, requiere de responsabilidad y principalmente requiere de que la organización esté comprometida con sacar adelante la iniciativa productiva que se está financiando.